Corría el año 1980 y algo. En esa época mis padres, como tantos otros temerosos de los años que recientemente se habían vivido, tenían la convicción, como casi todos, que debías hacer cosas que te evitaran hacer pensamientos, pensar en tonterías peligrosas. Pero entre esas actividades no debía, obviamente, incluirse filosofía ni arte. A causa de mi propia ineptitud social y familiar, les mentí descaradamente. Pobre mis viejos, supongo que soy hijo único a causa de comprobar ellos que soy un vástago de Némesis. En pocas palabras, me inscribí en la Escuela Nacional de Música. Busqué un trabajo y me preparé para ser expulsado del hogar paterno. Luego de ser aprobado en el examen de aptitudes, ingresé a un mundo desconocido. El alumnado podía dividirse para su estudio, si se quiere, de la siguiente manera: un 30% hijos e hijas de clase media alta, con pose bohemia de serie yankee ochentera. Creían que estaban justamente en la serie Fama, Fame. Un 40% eran trotskistas, también de clase media, que ostentaban sus pañuelos palestinos y libros otrora prohibidos. Otro 20% parecían hippies sacados de una manifestación antiguerra de Vietnam. El 10% restante era una mezcla entre gente normal que quería ejercer la docencia de música en colegios y algunos pocos con objetivos realmente artísticos. Sin embargo, todos tenían algo en común, alguna formación musical, exceptuando obviamente a su servidor, que ni siquiera sabía cómo tocar esos dos pedazos de palito de escoba que descaradamente le llaman clave. Fue ese primer día que apareció un flaco casi cadavérico con polera negra pese al calor. Llevaba sobre el hombro derecho uno de esos radiocasés gigantes de fines de los 70 y principios de los 80. Inmediatamente, los del grupo Fame le preguntaron: ¿tenés baje electrónico entre los cassettes? Los militantes de izquierda le preguntaban sobre la trova cubana o si tenían algo de Water Report, y algún hippie dijo con voz arrastrada: "Uy, loco, ¿tenés algo de Nevia?". Ante cada pregunta, el flaco respondía negativamente, de forma cansina, perdón, y hasta casi melancólica. Fue ahí, al unísono, izquierda, hippie, pseudo bohemios, preguntaron desesperado: "¿Entonces qué escuchás?". El flaco, apoyando el estéreo en el piso, le dio al play y comenzó a sonar en el pasillo el Kyrie. Llevaba semejante armatoste para escuchar canto gregoriano. Todos, sin excepción, le dedicaron palabrotas a su familia. Se enojaron de verdad. Hippies, troscos, falsos bohemios y futuros maestros de música que no pudieron escuchar a Serrat. Inmediatamente, obviamente, me hice amigo del flaco. De hecho, nos hicimos inseparables, quedando yo también del otro lado del río. Tradición que continúa hasta el día de hoy. Luego de ese interesante y extraño momento, pasamos a mi primer clase, audio perceptiva, donde la profesora, una pendevieja con ínfulas de vampiresa, nos informó seriamente que no teníamos posibilidades de ser nada más en la vida que docentes de música. Terminada la decepcionante primer clase de la materia que tiempo más tarde sería mi preferida, pasamos al aula de piano. Ahí apareció el profesor, también de polera, como el flaco, pero turquesa. pero tenía una cabeza impresionante, parecía parte de otro cuerpo, como el David de Miguel Ángel. El escultor decidió mandar a Fibonacci a tomar por culo e hizo una hermosa escultura, pero con una cabeza gigantesca, aunque tenía un porqué. David iba a estar en un pedestal y desde abajo la cabeza se vería de tamaño normal. Ahora mi pregunta para aquellos que creen en el diseño inteligente: ¿por qué le dieron al profesor de piano una cabeza que corresponde a un gigante? Nunca encontré respuesta a esa trascendental pregunta. En fin, comenzó la clase con un "siéntense de a uno en el piano que les voy a corregir la postura de las manos". Así, de golpe. Fuimos sentándonos de a uno y como masajista alemana del Tercer Reich torcía nuestros dedos para ponerlos en posición correcta. Y después nos decía: "A ver, trate de tocar algo". Yo, sin ninguna experiencia y con una posición indeseable, hice que mis dedos caminaran por el teclado en un cromatismo, que ahora que toco correctamente suena exactamente igual que esa primera vez. En eso aparece una mujer joven, hermosa, luminosa. Parecía una visión angélica evocada por los cantos gregorianos del Casé del Flaco. El profe se pone nervioso y empuja a un pobre pibe que estaba en ese instante en la banqueta. Se sienta el profesor con aire solemne y comienza a tocar Claro de Luna, pero tan mal, quizá por los nervios, que un alumno insolente, que luego también sería amigo mío, le alcanzó una bolsa de plástico cuando éste hubo terminado. El profesor preguntó: "¿Para qué?". Y el alumno le dijo: "Para que junte las notas que se le cayeron". Todos se rieron, hasta la joven sonrió delicadamente tapándose la boca. Y yo me reí por compromiso, ya que mi formación musical hasta entonces era nula y no entendía mucho. Resulta que el profesor en realidad estaba supliendo a la bella joven, la cual era la profesora que nos habían asignado. Y el docente cabezón no era un profesor, sino el mismo rector. Cosa que la broma de mal gusto, pero sobre todo la risotada general, convirtió al rector macrocefálico en un auténtico señor oscuro que ideaba en su mohoso despacho entre las tinieblas que procedían de una luz mortecina de un foco de 25 vatios los horrorosos castigos que sufrimos en toda la carrera, más aún al verse envilecido frente a la belleza de la profesora, a la cual obviamente ya le había echado el ojo. Me gustaría hablar un poco de la profesora, de cuando con extrema delicadeza tocaba mis manos para corregirme la posición, de cuando me dedicaba sonrisas por mis ocurrencias, de las hormonas que zapateaban en mi cerebro al ritmo del microcosmo de Bartok, pero no lo voy a hacer. Era más grande que nosotros, no mucho, pero ahora es una colega. Dicen que en la vida venimos a aprender. Bueno, en este primer día aprendí tres cosas. Dos son las formas de que todo el mundo se una. La primera es una pregunta desesperada ante la incertidumbre. Como hizo el alumnado de diversa tendencia con él, ¿y entonces qué escuchas? La otra, la puteada del resentimiento general al verse defraudados por encontrarse con algo que no pertenece a su patrón de pensamientos. O sea, mi lección es la siguiente: el ser humano es un bicho miserable y estructurado. Otra cosa que aprendí es que no por cabezón e importante se es buen pianista, y eso lo tengo total y absolutamente asumido. Y finalmente, cuando la profesora de tu sueño se vuelve tu colega, es que estás envejeciendo. Saludos, hasta otro capítulo de Darktokausen, Bio y Summa.